y suenan los turros. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro fue una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamoraba con lo que decías, tenerte de nuevo en mi fantasía. Bebé, lo que te pido, préndame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo a ti te espero, solo vente, vente, vente, yo lo hago diferente. Vente, vente, vente.